A ver, para las mediciones del básquetbol, por cómo Ibope toma la medición en sí, es totalmente irrelevante. ¿Por eso? Porque tendríamos que interiorizarnos en cómo se mide y qué se mide y en dónde. Y el hecho de que el básquetbol se mire en todo el país y tal vez tenga mucha más... mucho más encendido en pantalla en el interior que seguro, en la capital federal y Gran Buenos Aires, que es donde se toma el rating, seguro, hace que tal vez lo necesario es otro tipo de estudio. Seguro. Como para dimensionar realmente cuánta gente mira. Cuánta gente. Exacto. Se sabe, por ejemplo, claro, es lógico, Boca juega y la medición se mueve. Y sí. Porque es Boca. Y ahora se debe mover con San Lorenzo. También. Y por eso marco lo de Ferro, porque es otro equipo, digamos, de lo que es de fútbol. Inclusive, nosotros creemos que tenemos, para mí, el mejor clásico de la historia del básquetbol argentino. No tengo duda que es Peñarol-Quilmes. No tengo ninguna duda que es Peñarol-Quilmes. Sin embargo, el encendido... Mirá que hubo. No, hubo muchos, pero me parece que Quilmes-Peñarol es el clásico más importante y el más atractivo. Y que se vive realmente como clásico, sí, sí, sí, donde las hinchadas son realmente hinchadas. Y digo, el encendido o el rating de ese partido es como cualquier otro en el número final de la medición de Ibope, porque se mide en Capital Federal y en algunos lugares de Gran Buenos Aires, sí. Entonces vos después tenés que pedir el encendido o la medición individual de cada uno de los lugares para saber realmente qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Y lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta esto que estamos contando, las mediciones, va a ser muy difícil que un partido de básquet salga de una medición de un 0.30, un 0.40, un 0.20, un muy buen rating, claro, es un 0.60, un 0.70, y no estoy hablando solamente de la Liga Nacional y de TIC Sport, hablo de mide menos en DirecTV, mide menos en Deporte B, no, y las mediciones mide menos la NBA, salvo cuando juega Manu Ginóbili. Cuando juega Manu Ginóbili es como es todo cambiante, absolutamente todo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es una medición en las señales de cable es totalmente distinta, sí, claro, y totalmente diferente a lo que claro, se a lo, exacto, hoy con el correr de los, viste cuando se ponen de moda temas en los, sí, informativos, sí, claro, meteorología. Sí, tema uno, llueve en tal lado. ¿Qué carajo me importa? Si llueve, llueve, llueve. Maestro, es algo natural, cae agua del cielo, llueve. Bueno, pero están diciendo. Está bien, claro, sí, pero ¿qué tiene de noticia? Nada, no tiene nada de novedoso. Fulano hizo 20 puntos. Y compitió en el pico de... ¿A quién le importa? Hay gente que le importa. Si no, no lo harían, Yo creo que son... Sí, mira. Si no, no lo harían, ¿eh? Usted tiene el... ¿Sabe qué? Si lo dejan de hacer, sí, es porque no le importa a nadie. Porque se dan cuenta que lo que hicieron fue... Pero por ahí llenar época, un espacio. Sí, pero por ahí en esa época le importa. Llenar un espacio. ¿Cuánta gente hay que mira el tiempo avanzado? Yo no te lo miro nunca, pero ¿cuánta gente hay que tiene? Hay un canal del tiempo. Yo no lo miro. Bueno, yo tampoco, pero evidentemente si hay un Weather Channel es porque hay gente que lo mira. O hay alguien que está comercializando con eso. Lo que quiero decir es que hay público para todo. Sí, pero no para abarcar un titular de un noticiero. Siempre hay público para todo. No, eso seguro, sí, siempre, hay público para todo. Siempre ahora, hay público para todo. A lo que iba con respecto, sí, a las mediciones es, esa medición que se ve de que Marcelo Tinelli ponele hace 20, 30, 40 puntos, bueno, o el programa de Prime importa, Time de Telefe, importa. Si la comparás las señales de aire con las de cable, a veces no es ni el 1%. No, por eso son distintas, pero importan las mediciones. ¿Cuántos puntos hace un programa? ¿Cuántos puntos hace el otro? ¿Importan? No, seguro. Porque no solamente importan porque lo dan como novedad o como noticia, si se quiere. Importan porque una vez que vos tenés que ir a buscar una pauta publicitaria, lo que marca esa pauta publicitaria, esa torta publicitaria del 100%, cuando vos vas a vender un producto, te dicen, ¿me traen las mediciones? Importan. Ese es el otro punto. A mí me ha pasado. Como pero te importa a vos como productor, a mí como consumidor no me importa. Pero claro, no te importa a vos, pero no como productor a mí y para una publicidad. Bueno, entonces... Y a vos como consumidor no te importa, pero impacta directamente... En lo que piensa el tipo que tiene el producto para publicitar. No, eso seguro. Y bueno, es una cadena. Eso sí. Y bueno, es una cadena. Pero por eso digo, tal vez... Es una cadena. Volviendo al inicio... Es una cadena. Es complicado tal vez entonces ir a vender un producto con un rating... Totalmente. Que no es el que realmente se sabe que es por el impacto que tiene totalmente. El básquetbol, como tantas otras disciplinas federales totalmente, en la República Argentina. Totalmente. Por ejemplo, debe pasar lo mismo, y le podemos preguntar a Tarafa o a Bel si están por ahí, con el tema del turismo de carretera. Seguro, seguro. La medición, o debemos finalizar el debate en que la medición es por cómo se toma y eso se debe ampliar al resto del país. No, acá hay Tal vez haya un estudio ahí también. Acá hay dos cosas que son concretas y ya estamos con Martín Andén, que hoy arranca el torneo federal y para terminar este tema. Acá hay cosas que son fundamentales. ¿Cuál es el impacto que tiene eso en el número frío y el impacto real? El impacto real, lo que realmente pasa, porque acá vos agarrás cualquier partido de fútbol, hoy ves en Deporte B o en Teis Sport o en Fox o en DirecTV o en ESPN, cualquier partido de fútbol y mide mucho más que cualquier otro deporte. Y acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y en el interior, yo estoy seguro que no, es completamente distinto. Que mide mucho más cualquier deporte que, por ejemplo, Villa Dálmine y Atlanta. Y acá en Capital Federal no, va a medir mucho más a Villa Dálmine y Atlanta, porque solamente con las parcialidades de uno y la parcialidad del otro y la gente que está vinculada a esa categoría, seguramente que el número y la medición a donde está apuntado va a ser mucho más grande, eso no hay duda. Pero por eso digo que son dos cosas distintas, tanto el número real como el número a donde se le apunta. Martín Andén, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas tardes. Esta noche debutan. Estamos con delay, Fabián. Buenas tardes para todos. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien, muy bien. Acá con Matías Traversa, dialogando siempre de básquet a mediodía y estas cuestiones que tanto nos gustan y tanto nos atrapan. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy pasionales los dos. La verdad que es muy interesante el tema tratado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué perspectivas hay? Y la verdad que estamos muy bien, que estoy muy contento, con mucha felicidad por comenzar una nueva temporada distinta, pisar nuevamente la tercera categoría me llena de inquietud, de ganas de trabajar, y bueno, sabiendo que va a ser un año muy especial porque lo veo al torneo federal muy fuerte, muy competitivo, y que bueno, esto me da un plus todavía para poder ponerme bien las pilas y que el equipo esté al 100% para arrancar de la mejor manera. A ver, armaron un equipo, digamos, importante para la categoría. Regata estuvo ahí cerquita también la temporada pasada. Vos sos un técnico con mucha experiencia, no solamente en la zona, si se quiere, porque conocés muy bien lo que es toda la parte de Entre Ríos y todo eso, pero digo, sos un técnico avezado en las categorías de ascenso. ¿Cómo lo analizás vos con respecto a otros equipos? ¿Estás conforme con lo que han podido armar? La verdad que sí, bueno, el panorama que pintaste con respecto al club es tal cual. Es un club que siempre ha sido protagonista del torneo, que bueno, ha querido darle una vuelta de rosca ahora. La verdad que encontré un club donde quien me precedió hizo muy bien las cosas, porque han tomado un nivel profesional acorde a donde está el club. Así que eso me allanó mucho el camino para poder llegar y no tener que distraer mucho de lo que es la gestión adentro del proyecto. Obviamente que podemos convivir con la expectativa que se generó de que el club hizo una apuesta linda con respecto a traer jugadores pretendidos por mí y que son relevantes, ya sea de tanto del TNA como del federal, y que han tenido un paso por la Liga Nacional muy importante. Podemos convivir tranquilamente, como te decía, y poder trabajar tranquilos sabiendo que hay que nuestro equipo es bueno y que vamos atrás de ser el protagonista, porque estamos trabajando así todos los días y tenemos muchas ganas de demostrarlo. Pero somos conscientes que hay otros equipos que también se armaron muy bien y que van a estar en ese pelotón de los que van a dar pelea para buscar el ascenso, que es para lo que estamos los 50 y pico de clubes que vamos a comenzar a rodar a partir de hoy. ¿Y de Central Entrerriano, Martín? ¿Qué le podemos contar a la gente de uno contra uno? Y bueno, también lo pongo dentro de este lote de equipos, ¿no? También un equipo que el año pasado con poco hizo mucho, que volvió. Me parece que es importantísimo que estos referentes vuelvan. Creo yo que es una pena que haya equipos que hayan pisado la A y que hayan desaparecido. No era una buena publicidad para lo que es nuestro deporte. Central era uno de estos casos que supo ser protagonista, que fue ganando cada uno de los ascensos, que después desapareció, que tuvo malas administraciones y por distintos casos no pudo sostenerse, y que ahora vuelva, bueno, invita a creer que vuelve con muchas ganas de ser protagonista, y eso para todos los que trabajamos el básquet es muy bueno. El equipo, me consta de que lo he visto competir y ha armado un buen equipo, tiene un cuerpo técnico que me gusta mucho cómo labura, que lo conozco bien, que la dirigencia se ha movido de menor a mayor, la verdad que es una plaza hermosa para que esté en el torneo. Así que bueno, vamos atrás de eso, sabiendo el potencial que tenemos y respetando mucho al rival también. Ustedes mantienen gran parte de la estructura de la temporada pasada, que vos hacías referencia que, bueno, es una gestión que ha hecho muy buen trabajo. De hecho, este equipo en los últimos dos años estuvo muy cerca de llegar al torneo nacional de ascenso, jugando etapas definitorias del torneo federal. Y a eso se le suma la llegada tuya, la incorporación de Ledesma, la incorporación de Chav, ascendido a la Liga Nacional con 9 de julio de Río Tercero, un jugador marca registrada en el TNA como Mariano Mazzini, el regreso de Juan Pablo Wall. Todo esto hace que al menos en la previa se los pueda catalogar. Claro, esto con un extranjero es un equipo de TNA tranquilamente. Se colgaron el cartel de cartelito, el cartel de candidato en el vestuario, como para entender y dimensionar para lo que realmente están. Nosotros somos conscientes de que sí, los que estamos es porque estamos para algo importante. No sé si ponernos el cartel de candidato o no, eso lo... Sí, lo que te puedo asegurar es que trabajamos todos los días como campeones. Y que si uno trabaja todos los días como campeón y define bien qué es lo que es resultado para cada uno, no tiene que tener miedo de afrontarlo. Después uno puede llegar o no a ese resultado. Pero si uno ya determina cuál es el logro de poder trabajar como uno desea trabajar, que es como campeón, no tiene que esperar el día de la final para sentirse así. No, quizás seguro. Después pueden pasar un montón de cosas, que pueden los resultados no llegar, no lo somos, perdemos, pero nadie me va a quitar la posibilidad de haber trabajado como campeón. Eso me va a estar más cerca del logro. Martín, cuando uno, en el caso de los entrenadores que son tipos muy inteligentes y muy preparados y realmente están, y los argentinos demuestran permanentemente que son muy capaces, y lo de Andén jerarquiza a los entrenadores del torneo federal. Seguro, por eso digo, uno sabe que va con un presupuesto, un plantel, jugadores de categoría. Después obviamente el básquetbol en la cancha son 5 contra 5, es un juego de oposiciones, el rival te quiere ganar siempre, hay muchos imponderables, muchos intangibles, lesiones, cambio de extranjeros, jugadores que tienen bajo rendimiento, una mala noche del entrenador que no pudo dirigir bien el equipo, un par de fallos que por ahí no son los que tenían que ser, alguna otra cuestión en el medio. Después la realidad es que con tantos partidos y con una competencia tan pareja, la situación es otra, pero está bueno, por lo menos, saber que el objetivo es pelear el ascenso, ¿no? Tal cual, una radiografía perfecta, Fabián, de lo que decís. A veces nosotros tenemos ese tabú y ese miedo de que se nos cruza un gato negro, de que pasa algo y no pasamos por abajo de la escalera, que no queremos decir que vamos a salir campeones para no colgarnos nada. Y nada que ver, si fuese tan fácil no nombrar esas cosas, no verlas o tocarnos alguna parte de nuestro cuerpo y con eso me aseguran salir campeón, bueno, no trabajo todos los días y listo, y salgo campeón. Pero claro, habiendo hecho todas esas cosas, supe luchar por el descenso también. Seguro, así que nada me garantiza nada. Hoy por hoy yo trabajo como un campeón y quiero que mi equipo ascienda y voy a hacer todo para eso. Jorge Chávez, alguien que me conoce ya, estuvo en el Rocamora con el que ascendimos aquel año 2011-2012. Y bueno, también lo sabemos, hay gente acá que salió campeón y que se fue al descenso. Seguro. ¿Y cuál es? No pasa nada, no salimos a una guerra, salimos a jugar un partido de básquet y nos hacemos cargo de lo bueno y de lo malo. Y de lo malo, bueno. Exactamente, okay. Pienso exactamente igual. Martín, lo mejor para el debut de esta noche, televisado por el streaming de la Confederación, el señor Matías Traversa irá con el señor Juan Martinich y toda la producción de la gente de la Confederación Argentina de Básquetbol, torneo federal, venda 21 horas. Sí, regata de Concepción del Uruguay, de visitante, el equipo de Andem, frente a Central Entrenero de Gualeguaychú. Central Entrenero que tiene a uno de los jugadores tal vez más histriónicos de la categoría. Gabriel Díaz, por su seriedad y por su trayectoria. Pero Central Entrenero fichó a Marcelo Piuma. Piuma, tenés razón. Entonces, seguramente van a dar lindas cosas esta noche en el streaming del... Abrazo, del Martín, y lo mejor para este año. Muchísimas gracias, le deseo lo mejor a Mati en sus transmisión también, a vos, Fabián, te sigo siempre, y bueno, esto es lo que jerarquiza a nosotros también, es poder vender nuestro producto y de la mejor manera. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien, y mi respeto y mi afecto de siempre para los dos. Ahí está. Abrazo, Martín. Martín Andel, el técnico de regatas, de Regata de Concepción, ¿no? Bueno.